Hay un pez volando al sol, mientras me ahogo en tu obsesión. Al caer la noche me arma el valor. Me castigas al pasar, me ahogo en tu mirar. Se me rompe en dos el ocurrir si al infierno quieres ir.